Bueno, Teófilo, usted está invitado en este Día Internacional contra la Violencia de Género aquí en Olavarría. En principio quiero que me cuente un poco sobre esta jornada, qué reflexión puede hacer, cómo le va. Y bueno, en esta jornada creo que estuvo muy lindo la asamblea de la gente, muy amable. Y sí, creo que están haciendo muy buen trabajo, porque veo que la gente acá están unidos y veo que es un pueblo pacífico, que creo que las mujeres que están, principalmente Claudia y las otras mujeres, la veo trabajando mucho. A pesar de lo pacífico, se plantearon, varias situaciones, ¿no?, de violencia. Bueno, sí, en esas situaciones de violencia, ahora me acabo de enterar que hace unos días encontraron un chico como a las 7 de la mañana en un tren, y que lleno de mucha piedra encima, lo taparon con piedra. Creo que son esas personas que están en eso, que están haciendo eso asesinato horrible, creo que deben detenerlo, porque eso, ese caso de Mayrel, la dominicana que fue asesinada acá, eso hay que aclararlo, porque esa fue una mujer que era el sostén de su casa, el sostén de su familia, de sus hijos, de su madre, de su padre y de todo. Entonces, cuando esto sucede, ya la familia de ella queda en el aire, no tiene quien responda por ello, si la única era Mayrel. Por eso nosotros le pedimos justicia a la justicia, que hagan su trabajo, que aclaren el caso y que no nos dejen a nosotros los dominicanos esperando, que nos den una respuesta. ¿Cómo se están manejando ustedes, Teófilo? Bueno, nosotros nos estamos manejando bien, todos los días esperando esa llamada de que nos digan que ya ese caso está resuelto. Nos estamos manejando, ayudándonos uno con otro, muy unidos. Tenemos esta asociación ADEAR, que surge el 28 de junio del 2010, y entre hombres y mujeres dominicanos que vemos ahí, que somos muy trabajadores, estamos trabajando muy fuerte y estamos por ayudarnos uno con otro y tratar de que todo la persona dominicana, sea hombre o mujer, que esté en el interior de la Argentina, en cualquier provincia que se encuentre, que sepa que nosotros estamos ahí para darle una mano. ¿Cómo es el tema de la violencia en el país de ustedes? Y casi la violencia en doméstica es mundial. Cuando hablamos de la República Dominicana, también hay violencia, pero también las autoridades toman carta en el asunto, porque la mujer, cuando alguien la agrede, va a la justicia y esa justicia se encarga de poner en prisión o en regla a la persona que agrede a esa mujer. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, gracias.